Ha llegado el momento. El momento esperado por todos para que de la antigua vasija de mi canto extraiga este grito de barro estremecido. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Vivan las espumosas olas de nuestro mar peruano! Sobre las que llegó la historia de Dios en totoras con velas desafiantes. ¡Viva nuestro océano largo y submarino de infinitos, ricos y profundos habitantes! ¡Viva el voluptuoso cetáceo, la gaviota, las algas, la anchoveta, el bonito! ¡Y el humilde guanay que ha digerido millones de libras esterlinas! ¡Así es nuestra costa calurosa, nuestras islas, nuestras playas, nuestros peces, nuestros atardeceres y nuestro sol peruano! ¡Viva el Perú, carajo! ¡Vivan nuestros monumentos de piedras levantados sobre cimas de la eternidad, donde el tiempo no se atreve a morir! ¡Viva nuestras milenarias huacas, donde anduvo la raza de los incas, abuelos a la vez de millones de serranos que quedan allá arriba prendidos en las cumbres! Y aquí, abajo, muchos de ellos servidumbre barata de las casas de Lima, mozos del mayorista, ebrias, turbias y postergadas gentes de las barriadas, emolienteros, vendedores de fruta, carretilleros, público sudoroso de los estadios, chimpunes, driles y camisas sudadas de esfuerzo, heredado de los dioses del maravilloso imperio de los incas. ¡Por ellos, vive el Perú, carajo! ¡Vivan los ríos peruanos que nacen de una huraña fuente clavada en la cumbre que vacía y llena el hechizo del cielo, gota a gota, y que en tempestosas lluvias traen su lecho vida y polvos minerales, sembrando valles, preñando y alumbrando cual padre y madre a la vez? La vida del hombre peruano y de sus plantas, los animales, las aves y los peces, indios, mariposas, cholos, blancos, negros, leches, rosas, todo, todo. Todo lo siembran nuestros ríos prodigiosos que bajan de la nube con su fuerza creadora. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva nuestra selva peruana, sembrada por el propio Señor! Una fresca mañana cuando pasó el diluvio, el día que sus dedos modelaron su mejor creación sobre el planeta. Aquí la fuerza se desata en huracanes de lluvias y de orquídeas. Llanuras de verdor cubren su suelo, donde se enroscan nuestros ríos profundos cual serpientes venenosas. Vuelan los guacamayos, parlotean los monos trapecistas, cantan los jilgueros diciendo que Dios es peruano. Mientras río arriba surca una canoa en la que vienen amándose Carlos Rumichi y su María, seguros de que el río de traerles junto a la cesta de peces un peruano prometido. ¡Viva el Perú, carajo! ¡Vive el hombre peruano, al que no espanta la dura geografía que Dios nos entregó como nuestra patria! Porque sobre las conmociones cataclísmicas que agitan los cimientos de nuestros mares y nuestra tierra, nosotros los peruanos, súbditos del temblor y del terremoto, sembramos desafiando a las fuerzas naturales nuevas ciudades, nuevas casas, nuevas carreteras, nuevos caminos y jardines que florecen por las lágrimas de nuestros antepasados, de nuestros niños huérfanos, de nuestras madres viudas, de nuestros valerosos hombres. Y porque para todas esas amigas desdichas, siempre hay un Pedro Quispe y una Juana Flores que a fuerza de coraje, de sudor y de esperanza han atrapado un rayo enfurecido en sus manos y lo han hecho una estera de amor, un duro adobe, un ladrillo rojo, una vivienda rústica, una torre, el perfil majestuoso de una iglesia, una ciudad, una costa, una selva o una sierra de continuadas urbes que se levantan y caen sin miedo a nada. ¡Vive el Perú, carajo! Para Amador González, ex caporal de una hacienda costeña, es este grito de carajos prietos como su piel. Por su duro trajín que le reclama músculos de acero, firmes muslos, para sus grilletes vencidos y sus leyendas de arcángeles ambos. Va para él. También para nuestros guitarristas beodos, manos morenas del vóley, centros Fogar, porristas de fútbol, humoristas, marcadores de punta, taxistas lechuceros, bailarinas de disco, locutores de radio. Y para todos esos grandes hombres que nos hicieron llorar de orgullo, carajo. Juan Diego Flores, Vargas Llosa, Chabuca Granda, Héctor Chumpitaz, Gianmarco Sinago, Teófilo Cubillas, Víctor Delfín, el gran Luis Álvarez, Fernando de Cislo, Alfredo Bryce, Óscar Avilés, Mariela Moyano, Pedro Suárez Vértiz, Sofía Mulanovich, Roberto Chale, Imazumac, Norberto Solano, Coronel Valer Sandoval, El Chorri Palacios, Miguelito Barraza, Ramón Ferreiros, Luis Abelardo Núñez, Susana Vaca, Luis Horna y muchos más. Por todos ellos, recontravive el Perú, carajo. También para Suche, el comunero es este canto. Este fuerte carajo enternecido es para él. Para sus caminos vecinales y su escuelita de Texas, donde su hijo aprenderá qué grande es el Perú. ¡Vivan los artesanos, los mineros, los campesinos, los duros labradores que no moran en Lima y que han hecho de la luna un lamparín de esquivo querosene encendido en el techo de los cielos! ¡Vive el hombre de chullo que solo come camote y charqui y bebe jarras de chicha repletas de tristezas! ¡Viva su poncho rojo, sus cansadas ojotas, su lánguido charango, las ubres de sus cabras, el seno prieto y duro de sus cholas, su leche fresca, tibia, llena de amor y de vida! ¡Prestadme, oh riuraño, oh puna hermosa, oh bella cosa, oh huascarán, guandoy, trueno, quena, rayo, piedra, quinco, saxaguamán, chavín, machu picchu! ¡Prestadme vuestras voces de siglos para llenar de amor al Perú a tus hijos engendrados en tu costa, en tu sierra y en tu maravillosa selva! ¡Vive el Perú, carajo! Yo, para tirar un carajo por mi patria, le he pedido prestada su Cristina de Drill a mi hijo Alberto. Para tirar un carajo por mi patria, pinto de rojo y blanco mi peruano pecho y lanzo el sonoro grito que me nace en las venas como estruendo de vida, como clarinada del alba al cielo puro. Para tirar un carajo por mi patria, he levantado en sedición a las palomas del campo. Garras de cóndor son ahora sus patas, antes delicados vestidos, hoy convertidos en lanzas. Este niño que toca una corneta en los desfiles de julio es Juan Mariño. Es hijo de la estera, del barro y la caña brava. Es Juan Mariño, hijo de la barriada, sobrino del triciclo, primo del ceviche y anticucho. Sobre el lomo de su cerro tirita frío, tiene hambre en las manos y en las tripas. Y aunque él es solo dueño de su uniforme escolar, es Juan Mariño el que toca una corneta en los desfiles de julio. Para tirar un carajo por mi patria, préstame, Juan Mariño, tu trompeta de bronce retumbante. Quiero lanzarle al mundo un coro de trompetas que digan: ¡Viva el Perú, carajo! ¡Viva el Perú, mi patria, la de mis amigos buenos, mi gente, mi familia, mi comida, la mujer que me ama, mi pedazo de tierra, mi nueva casa, mi danza, mis cantos, mi calle, mi vida! Y cuando los diarios digan: ¡El Perú perdió en fútbol! ¡El Perú país pobre! ¡Vino otro terremoto! ¡Lo destruyó todo! ¡Se secaron los ríos! ¡Se englodan los políticos! ¡Bajó el sol! ¡Se perdió la cosecha! ¡Nos quitan el pisco y el mar los chilenos! ¡Subió el dólar! ¡Repicaremos desde el fondo de los huesos el grito poderoso de los hombres de esta tierra, cargado de coraje y optimismo, para decirles como si arrojáramos balas! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo! ¡Vive el Perú, carajo!